para nada. No quiero que vuelvas, contigo ya no hay nada. No quiero que vuelvas, aunque te mueras de ganas. No quiero que vuelvas, porque hace un año y medio más o menos que me acuesto con tu hermana. Si volvés, sacate la ropa que lo hacemos los tres. Si volvés, sacate la ropa y nos fiestamos los tres. Si volvés, sacate la ropa que lo hacemos los tres. Si volvés, sacate la ropa y nos fiestamos los tres. Sacate la ropa y nos quedamos los tres.